sigue así, no aguanto estar lejos de ti. Aunque ya no esté en tu vida, me recordarás, me recordarás. Aunque ya no esté en tu mente, me recordarás, me recordarás. Dulce dueña de mis horas, me recordarás, me recordarás. Siempre estarás en mi mente. Dulce dueña de mis ojos.